Bien, y ahora estamos con don César Reaño Reaño, capitán de travesía de la Marina Mercante Nacional, presidente del bloque marítimo, fluvial y lacustre del Perú. Cuando decimos Marina Mercante Nacional, lo único que podemos invocar es a la nostalgia, porque no tenemos Marina Mercante Nacional. La evaporó el presidente japonés Alberto Fujimori, y la han continuado evaporando el señor Toledo, y no me cabe la menor duda de que lo seguirá siendo el doctor Alan García. Claro, un país que se niega a tener marina mercante es un país que seguramente no tiene mar. ¡Ah, caray! Pero tenemos mar. Muchísimo. ¿Y por qué no tenemos marina mercante? Segunda pregunta. ¿Y por qué la marina mercante básicamente está en manos de Chile, nuestro antiguo, histórico, tradicional y unilateral enemigo, el país que nos detestó sin que nosotros lo detestáramos? ¿Por qué le damos a Chile nuestra marina mercante? ¿Qué clase de cojudos olímpicos somos? Una gran pregunta para el capitán de travesía de la Marina Mercante Nacional, don César Reaño Reaño. Buenos días. Mucho gusto de tenerlo. No, encantado. Buenos días, César. Y realmente es una nostalgia no tener marina mercante. ¿Cuándo la perdimos? La perdimos, la aniquilamos definitivamente en 1991, cuando este caballero que está hoy en Chile... El que daría su vida por Japón. El que daría su vida por Japón, pero se llevó todo lo que teníamos nosotros, de tal manera que su vida debe ser riquísima en este momento, pero no para nosotros, sino para Japón. Quebró Torito y luego traicionó. Quebró Torito y traicionó, exactamente. En 1991, ¿no?, da el decreto legislativo 644 y el decreto supremo 021 y liquidan totalmente la marina mercante. Pero explíquenos, explíquele a este periodista despistado y a los radioescuchas, ¿cómo es que estos decretos fueron tan importantes? Son importantes porque en ese momento el Perú contaba con la reserva de fletes, ¿no? Y él anula la reserva de fletes, pero no da una ley que motive la inversión a los privados y nacionales. Porque ya veníamos desde 1980, ¿no?, que los países marítimos que manejan transporte marítimo embanderan sus buques con buques de bandera donde no pagan un solo impuesto, y esos mismos países también liberan de impuestos a sus naves, como lo hace Chile en el momento que tiene una alianza estratégica desde 1813 con sus buques de marina mercante. Y ellos modernizan su ley en 1979, donde la ley misma dice de chilena que ellos proponen la manutención de la Marina Mercante Nacional, porque la Marina Mercante en Chile es considerada por la Armada de Chile y por los chilenos como un elemento primordial de defensa de su territorio, y tienen que mantenerla siempre para lo que es el control de los fletes. Y ellos controlan nuestros fletes porque manejan el 65% de nuestra carga. ¿Cuántos barcos mercantes teníamos en 91? Nosotros teníamos 79 naves de marina mercante que representaban 1.200.000 toneladas de capacidad de bodega. ¿Cuántas tenemos ahora? Hoy tenemos una nave solamente, y esa nave está... porque está favorecida de 79, por los impuestos, una. Así es. Muy bien, ¿quién compró nuestra marina mercante? La marina mercante fue liquidada como chatarra. Correcto. Porque... ¿quién reemplazó la marina mercante? Nadie. De los peruanos, nadie. ¿Sí? La reemplazó el 65% de capital chileno. Recordemos que Transoceánica fue vendida, supuestamente hay inversionistas extranjeros, pero con capitales chilenos. Ellos embanderaron esas naves con bandera panameña, y durante el conflicto del CENEPA, esos buques salieron de nuestras 200 millas por instrucciones de ellos mismos, y nuestra marina de guerra se quedó sin reserva naval. Eso es una lisura tremenda. Eso pasó el 95, ¿verdad? Pasó el 95. O sea, la marina mercante peruana, manejada por chileno, se fue a alta mar y dijo, yo no me meto. Definitivamente eso pasó. Claro. En realidad sí se metieron, porque le vendieron armas a Ecuador. Exactamente, se metieron por aire. Se metieron y sacaron por aire los barcos que ellos tenían con bandera panameña en nuestro territorio. Y lo siguen teniendo. Exactamente. Y lo siguen teniendo y seguimos permitiendo eso, ¿no? Porque ya tenemos una ley de reactivación de la marina mercante, que es la primera ley que sale en el país. Y luchamos mucho para esta ley. Salió el 19 de junio del 2005. no se reglamentó, a pesar de que la ley dice que en 2 meses se debe reglamentar. Hoy estamos viendo unas modificaciones importantes para motivar aún más la inversión, porque en otros países, como repito, los liberan totalmente los impuestos, pero acá, sin embargo, se les impone todo tipo de impuestos que aproximadamente sumaban hasta el 34%. Para desalentar la inversión. Desalentar definitivamente a la inversión, y la ley justamente va motivada a que los inversionistas nacionales y extranjeros se preocupen por tener marina mercante, ya que nosotros... ¿Por qué es importante tener una marina mercante con bandera? Punto número uno, porque podemos regular nuestros fletes. Hoy, por ejemplo, un contenedor para llevarlo a Europa cuesta $1,200. Sin embargo, en Chile, como maneja el 60-65% de nuestros movimientos, ellos en Chile cobran $800 y regulan su flete con nosotros. Ajá. Y nosotros tenemos que pagar, los bolsillos de todos los peruanos tienen que pagar esa diferencia. O sea, que encarecen nuestros productos. Definitivo. Y es más, los hacen menos competitivos. Y si ellos llenan sus barcos en Chile, vienen acá al Callao y dicen, no tengo capacidad y me voy como estoy. De tal manera que es parte importante el comercio, la marina mercante, porque podemos regular nuestros fletes, podemos darnos satisfacciones propias, aparte de que la bandera nuestra puede flamear en todo el mundo como lo hacía. Pero digamos, eso admitamos que ese pueda ser un anacronismo romántico, que ya qué bandera ni qué bandera en este mundo globalizado. Lo primero que ha dicho es absolutamente atendible. ¿Hay alguna otra razón por la que deberíamos tener? Por supuesto, definitivamente, tenemos experiencia con los fenómenos del Niño, donde se interrumpieron las carreteras en el norte, y la ayuda al pueblo no llegó de inmediato. Cuando tuvimos el conflicto con el CENEPA, nuestras tropas y pertrechos tuvieron que transportarse por tierra, expuestas al espionaje, a la destrucción total, ¿no? Por eso la Marina Mercante constituye una reserva naval eficiente y activa en todos los países desarrollados. Son el soporte en una guerra. Pero en el CENEPA la Marina de Guerra sí actuó, ¿no? Yo tuve el honor, el único capitán de Marina Mercante que estuve presente en el conflicto de CENEPA, y estuve todo un mes en la base naval de Paita con un buque mercante que lamentablemente no llevaba bandera peruana, llevaba bandera panameña, pero los armadores peruanos decidieron darlo, trabajarlo con la Marina de Guerra. Estuvimos presentes, pero la Marina de Guerra no tiene buques auxiliares para transportar la gran cantidad de tropa, pertrechos, tanques, personal, etcétera, etcétera, y todo ese material se transportó por tierra. Ah, no tenemos. No tenemos, definitivamente, no estamos preparados ni capacitados ni siquiera para mover carga por cabotaje. Imagínense que se interrumpe la carretera como fue en la época del CENEPA, cómo se transporta la cantidad de víveres, cantidad de agua, cantidad de petróleo. Eso se hace por buque de bandera. ¿Hay un rayito de esperanza para imaginar que podamos tener otra vez marina mercante? Yo creo que sí, estoy muy confiado que sí. ¿De quién depende? Depende definitivamente de nuestros congresistas. Ya se aprobó la modificatoria de la ley el 18 de marzo del presente año. Debieron verse en la legislatura pasada. Como no se vio en la legislatura pasada, supuestamente se iba a ver este mes de agosto, pero por todos estos acontecimientos que han pasado en el sur, que lamentablemente también la ayuda no ha llegado a tiempo, porque no tenemos marina mercante. No, y se ha llevado 1,000 toneladas de agua para una población de 1,000,000 de habitantes, que es nada, es una gota para cada uno. Y si se interrumpen las carreteras, ¿en qué llevamos las cisternas? ¿Cómo le vamos a dar el agua? O sea, los pobladores van a tener que ir al muelle con sus latas cada uno a llenarlas, ¿no? De tal manera que nosotros esperamos que este mes de septiembre el Pleno del Congreso apruebe las modificatorias de la ley, que se promulgue en el mismo mes de septiembre o octubre, para que en 2 meses, de acuerdo a lo que dice la ley, se reglamente, y en enero, febrero del 2008, si el gobierno y los congresistas que hoy están comandando nuestro país, así lo deciden. Nosotros vamos a estar atrás porque nuestro país de verdad necesita... Bueno, tenemos un presidente del Congreso que siempre ha hablado de la defensa, de las carencias de la defensa, de la necesidad de rearmarnos relativamente, del imperativo de tener, digamos, un país en forma, así que me imagino que el señor González Posada hará justicia a su hoja de vida y activará este proyecto. Yo espero que sí, porque aparte de las cosas que hemos dicho, tengamos en consideración que nuestro país deja de percibir aproximadamente $2,000 millones por transporte de nuestros fletes anuales, y eso es importante para nuestra balanza de pagos. Eso es lo que el 65% se lleva a Chile, eso. eso es lo que saca Chile por así es, llevar así nuestras es, cosas. Definitivamente, y tenemos que ver eso, tenemos que ver la reactivación de nuestros astilleros, porque tenemos unos astilleros, que es el CIMA, con un 80% de capacidad ociosa, porque no tenemos marina mercante. Tenemos que motivar la industria naval, recordemos que acá solamente tenemos el CIMA, para atender los buques de guerra que se han involucrado en la parte comercial, que está excelente. Pero claro, Chile, ahora de repente, tiene varios astilleros, no claro, tenemos solo. De repente el plan de Carranza es completo, es un kit completo, o sea, vender los puertos y dejarnos sin marina mercante como estamos. Entonces ya es completo el asunto. Yo espero que no. Si es la extranjerización de todo, el mar. Si piensa así, lamentablemente hay que el presidente tiene que tomar acción, y yo creo que tenemos que cambiar de ministro porque no queremos más traición para nuestra patria. ¿Usted cree que el ministro Carranza está porque el doctor García lo quiere? No, él está ahí porque la economía global se lo ha puesto. Sí, pero de todas maneras los peruanos queremos lo mejor para nuestro país. Y cuando yo digo que el presidente debe sacar a alguien, no en un nombre específico, es que los peruanos no resistimos más traiciones para nuestro país. Nuestro país en este momento es como una botella de champán que hay que evitar que se gasifique más. Porque si se saca el corcho, puede explotar y puede explotar mal. Tenemos que llegar a nuestro país, y un país se construye generando riqueza, no se construye generando pobreza. Y la marina mercante es riqueza, los astilleros son riqueza. Chile tiene astilleros desde Punta Arenas hasta Coquimbo. No tiene una base naval en Valparaíso, que es el puerto principal. Sin embargo, acá tenemos una base naval enquistada prácticamente en el mismo centro de la ciudad del Callao, cerrada. Las bases navales están en puertos abiertos. Nosotros tenemos una base naval que si pasara algún accidente o una guerra, en medio Callao desaparecería. Entonces, eso tenemos que entender los que estamos a uno y otro lado de la orilla, que estamos justamente para defender al pueblo, uno generando riqueza y los militares cuidando, porque para eso se les prepara y se les paga. Muy bien, muchísimas gracias y regresamos de inmediato.